Mira que tengo el corazón ya destrozado, mira que tengo destrozada toda el alma, mira que tengo el corazón ya destrozado, sí, porque me faltan las caricias de tu amor. Mira que tengo el corazón ya destrozado, sí, porque me faltan las caricias de tu amor. Emborrachando por las cantinas paso tomando licor, pero no saben las penas que estoy pasando y que el culpable de todo esto es el amor. Mira que tengo el corazón ya destrozado, sí, porque me faltan las caricias de tu amor. Mira que tengo el corazón ya destrozado, sí, porque me faltan las caricias de tu amor. Me has querido y solo culpo es a la mala suerte mía. En este mundo solamente yo he vivido con la esperanza que me quieras algún día. En este mundo solamente yo he vivido con la esperanza que me quieras algún día. Mira que tengo el corazón ya destrozado, sí, porque me faltan las caricias de tu amor. Mira que tengo el corazón ya destrozado, sí, porque me faltan las caricias de tu amor. Thank you.